Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La ópera Carmen de George Bizet, a cargo del Coro Mixto Ciudad de Quito, Coro Infantil y Juvenil y la Escuela Lírica, se presentará el próximo 15 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. No se presentará la ópera entera, sino una selección del repertorio sobre la que la directora escénica española María Elena Mexía trabajó con los intérpretes, sirviéndose para ello de su propio método actoral y vocal llamado Creactivando. Internacionales. Buenos Aires. El libro Los Cantos de la Sed, del escritor, periodista e historiador argentino Osvaldo Bayer, se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires. En esta obra se leen poesías escritas entre sus 15 y 21 años, publicadas casi 7 décadas después. Cuando era adolescente solamente quería ser poeta, de ninguna manera escribir prosa. De ahí que surgió este libro, pero nunca fue impreso, contó el escritor de 88 años y añadió: imagínense la emoción de uno con este acto. Después de haber vivido en el exilio, haber visto mis libros quemados, de pronto aquí, en un espacio como este, es de una gran emoción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.